Hablando y Cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los volcanes. Hablando y Cooperando, escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y Cooperando, reflexiones de un chilango desde los volcanes. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Este programa llega a ustedes gracias a Atzingo Automotriz, ubicado en Camino San Juan Atzacualoya número 1, Santo Tomás Atzingo, Tlalmanalco, Estado de México. Teléfono 55 45 06 71 14. Bienvenidos a su programa Hablando y Cooperando, de hoy, martes 9 de enero de 2021, en el que tenemos un invitado verdaderamente de lujo. Se trata de don José Guadalupe Armenta. Él es presidente del Consejo Superior del Cooperativismo, que es el organismo cúpula del sector cooperativo en el país. Él nos estará hablando de cosas y de temas muy interesantes. Por favor, continuemos. Mientras tanto, les platico que Atzingo Automotriz se encuentra ahí en Atzingo y nos ofrece pues todo lo que nuestro carro puede requerir para ser muy consentido, muy, muy bien tratado. Allí en Atzingo, pues, tienen una correcta aplicación de todas las normas de seguridad. Haga su cita al 55-44-50-1847. En Atzingo Automotriz siempre quedará usted satisfecho. Neuróticos Anónimos es una ayuda para las personas con dolencias mentales y emocionales. El Comité de Área del Oriente 2 en Chalco ofrece orientación gratuita. Más informes, comuníquese al 30-92-12-46. La atención es de las 7 a las 20:30 horas. De la misma manera, Alcohólicos Anónimos, en su oficina intergrupal, paso 12, nos ofrece orientación gratuita. Mayores informes, contáctese al 55-83-08-19-23 y la atención es de las 10 a las 18 horas. Esta es La Voladora Radio XHECA 97.3 en FM, en Amecameca, en franca rebeldía. Nuestros contactos en cabina, 597-978-5252. En WhatsApp, 55-4061-5459. En Facebook y Twitter nos encuentran como arroba La Voladora Radio. En nuestra página web, www.lavoladora.org. Bien, platicábamos hace un momento de la entrevista que vamos a tener con don José Guadalupe Armenta Martínez, que es el presidente del Consejo Superior del Cooperativismo, y a manera de calentar los motores, yo les platico que don José Guadalupe Armenta, yo lo conozco y lo conocí dentro integración del propio COSUCOP, él llegó representando a una de las fuerzas más distinguidas y más progresistas dentro del ámbito cooperativo, que es la Alianza Cooperativista Nacional. Él, en su carácter de coordinador, participó muy en conjunto con el presidente de la propia Alcona, Rafael Martínez Ponce, y su visión siempre ha sido en favor de un cooperativismo pues participativo, con mucho compromiso con la ciudadanía y con un mensaje netamente político. ¿Por qué? Porque el COSUCOP es en sí la representación política del sector cooperativo en el país. Bien, a don José Guadalupe Armenta pues le debemos varias cuestiones de iniciativa, inclusive la primera ha sido capotear una tormenta que se nos vino, pues por diferencias propias del sector, en todos lados pasa lo mismo, y que ha sabido mantener el timón firme, negociando, que esa es su capacidad mayor, con todas las fuerzas políticas que se presentan. Aun cuando él es, pues según confiesa, un hombre católico, un hombre de izquierda, pues él no tiene empacho en platicar, en llegar a acuerdos con todos los espectros. No hay una opinión permanente en el cooperativismo, como no la hay en el Poder Ejecutivo, ni en el Legislativo, ni en el Judicial. Y sin embargo, José Guadalupe ha mantenido ese timón muy firme, con mucha galleta, con mucha enjundia, y ha permitido que las cosas salgan adelante. En momentos tan inciertos en el que sobre todo el cooperativismo de lucha se ha visto inmerso en cuestiones muy difíciles que pueden atestiguar los compañeros de la cooperativa LIF del Centro, que es el Sindicato Mexicano de Electricistas, los compañeros de Pascual, de la Cruz Azul, que acaban de recuperar su cooperativa, en fin. Don José Guadalupe se ha mantenido como ese ánimo vivificador y negociador que ha logrado sacar adelante muchas iniciativas. En estos momentos nos encontramos inmersos en una discusión acerca de un proyecto de ley cooperativa que nadie quiere, a pesar de que hay proyectos surgidos del propio sector y que sin duda podrían iniciar una nueva luz en esto. Sin embargo, hay cosas que son más importantes a veces en el ámbito político o politiquero, me atrevería yo a decir, y que pesan más en la opinión de algunos de estos personeros. Vamos a estar platicando de los conceptos del desarrollo cooperativo, de algo que es muy, muy grande y muy fundamental en nuestro país, el concepto de mercado interno, de mercado social, la fundación de sociedades mutuales en las cuales las cooperativas podrían sentarse entre sí y con otros actores de la economía para lograr un mercado verdaderamente dinámico y que absorba la gran cantidad de personas que no tienen trabajo o que teniéndolo pues nunca va a llenar sus expectativas, pero sobre todo que este país llegue a los niveles que merece en el concierto internacional. Bien, es este personaje el que nos va a acompañar hoy. Yo los espero dentro de unos momentitos después de este corte y vamos a estar con don José Guadalupe Armenta platicando. Gracias. Reflexiones de un chilango desde los volcanes.

cuando estudias. En tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés. La Voladora Radio. FM 97.3 MHz. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. Bien, como habíamos prometido, tenemos aquí enlazado desde León, Guanajuato, a nuestro muy estimado don José Guadalupe Armenta. Ya hicimos el preámbulo de presentación y sin más voy a desenfundar y va la primera pregunta. Don José Guadalupe, ¿cree que ha variado el concepto de sociedad cooperativa desde 1994, que fue la época en la que se promulgó la nueva ley, la entonces nueva Ley General de Sociedades Cooperativas? ¿Qué tal, mi estimado licenciado Manuel de la Rosa? Un gusto estar en tu programa y muy agradecido por la invitación. Bueno, el concepto de cooperativa no se ha modificado desde la ley de 1994. Todo el contenido de la ley, toda la estructura, simplemente se ajustó a las necesidades de las cooperativas de ahorro y préstamo. En ese momento, desde el 1991, siempre con la intención de regular a estas cooperativas de ahorro y préstamo mediante una ley meramente fiscalizadora, financiera, y por lo tanto, bueno, la única modificación que se dio fue en ese sentido, de ajustar la Ley General de Sociedades Cooperativas a la entonces Ley de Ahorro y Crédito Popular. Pero bueno, el otro día estábamos platicando con el doctor Juan José Rojas y daba las cifras de las cooperativas en México y se habla que el 80-85% del sector corresponde a socios y socias que están en cooperativas de ahorro y préstamo. Las de producción y las de consumo pues han sido muy muy golpeadas por todas estas crisis que hemos vivido. Entonces, bueno, pues esa es una de las razones por la cual no existe, podemos decirlo, una ley general de las cooperativas que fomente al cooperativismo. Y entonces, en concreto a tu pregunta, pues no se ha modificado nada desde 1994, desde el Salinato, esta ley que es importante para las personas. Muy bien. Entonces, podríamos pensar que hay diferentes tipos de sociedades cooperativas, aparte de las de producción, consumo y de ahorro y préstamo, que sí establece la ley, pero ¿habrá diferentes tipos de sociedades cooperativas que sea necesario incorporar en la ley? Algunas organizaciones plantean que debería ampliarse la lista de tipos de cooperativas. En lo personal, considero, y así lo hemos plasmado en la iniciativa que presentamos al legislador, a la Cámara de Diputados, como Consejo Superior del Cooperativismo, en nuestra iniciativa, que no es necesario. O sea, yo creo que es importante que la ley general considere al sector, al movimiento cooperativista, como un sistema de economía social y solidaria, de ayuda mutua, que respete los principios y valores que ya todos conocemos, pero que sea abierta. O sea, la Constitución habla de que nos podemos dedicar a lo que queramos, a lo que deseemos las personas, siempre y cuando sean actividades económicas lícitas. Entonces, podemos tener cooperativas de educación, de vivienda, de ahorro y préstamo, de producción de jugos, de producción de cemento, de producción de materiales de construcción, de consumo también de servicios, y no debería de ser una limitante pues la ley como para que definir qué actividades si son permitidas y qué actividades no. O sea, creo que en ese sentido, desde mi punto de vista, así como está ahorita la Ley General de Sociedades Cooperativas, permite que los grupos de personas organizados nos podamos dedicar a cualquier actividad. Ese sería mi punto de vista en este sentido, mi estimado licenciado. Bien, de acuerdo a las luchas dadas por los cooperativistas, podríamos pensar que los conceptos como el mutualismo, la recuperación de empresas y el mercado cooperativo deberían ser parte de una nueva Ley General de Sociedades Cooperativas. Desde luego, nosotros en la iniciativa que comento que presentamos al legislador y que en su momento el diputado Benjamín Robles del Partido del Trabajo y otros importantes legisladores firmaron esta iniciativa, ahí nosotros estamos planteando precisamente eso, que dentro del cooperativismo haya un apartado donde se considera a grupos pequeños de personas en este proceso de ir fortaleciendo, de irse organizando mejor como una especie de un proceso de inicio, la figura de las mutuales, figuras que requieren del mínimo de regulación, del mínimo de exigencia fiscalizadora, por tal motivo, pues, o por tal razón, requiere de menos recursos, es menos costoso, y dentro de este espacio es la figura de la mutual, que se puede dedicar a cualquier actividad económica, insisto, con la intención de que estas personas que no tienen una oportunidad de trabajo ni en el sector público, como funcionarios, como empleados, tampoco en el sector privado, ya que ahí se le da preferencia al capital con que pueda participar cada quien, está la opción del sector social, donde las personas, trabajadores, amas de casa, tanto hombres como mujeres, tengamos una oportunidad de poder tener el ingreso necesario para el buen vivir. Entonces, creo que la opción de la mutual, como se ha planteado en esta iniciativa, es de suma importancia. Muy bien. ¿Cree usted que debe desarrollarse el fomento cooperativo en nuestro país? Desde luego. Es increíble pensar que el gobierno, cualquier gobierno de cualquier color, sobre todo los anteriores, como los panistas, como los priistas, promovieron mucho el trabajo de los emprendedores, invirtieron miles de millones de pesos para impulsar actividades o proyectos productivos que eran elaborados, realizados por grupos de personas que se consideraban empresarios. ¿Y cómo es posible que los gobiernos no promuevan, no fomenten lo que es el cooperativismo, que estimula la participación de personas de manera organizada, con una idea de solidaridad y de ayuda mutua para salir adelante, para cumplir con un trabajo, con un servicio, y que no tengan el apoyo del gobierno? De hecho, la ley de 1994 habla que la Secretaría de Hacienda y el gobierno como tal deberán establecer una serie de estímulos para que las personas puedan desarrollar tanto productos como servicios. Sin embargo, pues, como muchas cosas en el país, ha sido letra muerta. Así es. Bien, obviamente podríamos aquí hacer un punto de aparte. ¿Por qué? Porque esto sucede a nivel federal, pero a nivel local hay entidades que cuentan con leyes de fomento cooperativo. Creo yo que este mensaje que manda el COSUCOP, pues indudablemente debe de tener ambos ámbitos, es decir, como nos establece la propia Constitución Política de la República Mexicana, la función precisamente de la ley debe ser establecer la concurrencia de las facultades en materia de fomento cooperativo. Bien, tenemos nosotros un instituto, el Instituto Nacional de la Economía Social, que es quien debiera estar velando por todas estas cuestiones de fomento cooperativo. Sin embargo, pues como dice el chiste, pues ha sido puro cante y cante y nada de ópera, ¿verdad? ¿Cree usted que existe algún futuro para el INAES, el Instituto Nacional de Economía Social? Pues bueno, nosotros como Consejo Superior del Cooperativismo, el COSUCOP, trabajamos muy fuerte en la legislatura pasada para impulsar precisamente un instituto que fuera promotor, que fuera garante del movimiento cooperativista a nivel nacional en México, y que ayudara pues al reconocimiento del derecho cooperativo dentro de todo lo que es el sector público. Y logramos que a través de la Ley de Economía Social y Solidaria se constituyera ese nuevo instituto, que anteriormente eran las funciones de lo que hacía la CEDESOL. Dicho esto, bueno, nosotros somos creyentes de que es necesario que haya este instituto para que pueda ayudar al movimiento cooperativista a hacer ese eslabón perdido que ha existido durante muchos años entre la organización de la sociedad civil con el movimiento del sector público, con el gobierno. Siempre se han dado esos ciertos beneficios de programas del gobierno a un grupo de gentes que por las relaciones, por el amiguismo, por lo que usted quiera y mande, que obtienen recursos. Se ha dado mucho el término hay organizaciones, personas que se dedican a bajar recursos del gobierno. Entonces, nosotros buscábamos a través de este instituto, del INAES, pues un espacio donde se diera de manera solidaria, de manera formal, ordenada, reglamentada, el que se pudiera dar ese tipo de apoyos. Sin embargo, pues el presupuesto que ha asignado el gobierno a este instituto pues cada vez es menor, y los pocos recursos que tiene el INAES pues se dedica a buscar el mismo clientelismo de años anteriores o de gobiernos anteriores, y los más beneficiados en esos procesos pues son los grupos que están muy acercados al gobierno y sobre todo las cooperativas de ahorro y préstamo, donde les dan dinero para asesorías, para capacitaciones, para inmobiliario y equipo. Y sin embargo, las cooperativas de producción y de consumo, que son las que más lo requieren, sí, porque son las más olvidadas, pues no tienen ningún beneficio en ese sentido. Por lo tanto, bueno, en concreto, sí consideramos que es necesario que exista un instituto como lo que es el INAES, pero con funciones realmente de fomento cooperativo y de apoyo a las personas que se organizan para buscar un ingreso adecuado, necesario para su buen desarrollo y su buen vivir. Sin embargo, bueno, pues parece ser que el gobierno no está muy interesado en promover un espacio o un organismo con tal naturaleza. Habría que ver en los próximos meses qué es lo que se da. Muy bien. Y toda esta problemática que usted nos comenta y que tiene que solucionarse, y que me atrevo a decir, se va a solucionar con o sin el INAI. ¿Por qué? Porque pues la cooperación, la existencia de sociedades dedicadas a la cooperación, es tan antigua como nuestro país. Y pues han venido regímenes y gobiernos y formas de organización diferentes, y las cooperativas ahí seguimos, ¿verdad? Con diferentes nombres, con diferentes estatus jurídicos, pero ahí seguimos. En este momento estamos acudiendo a un problema verdaderamente de quiebre. Es decir, tenemos nosotros prácticamente el mismo número de trabajadores dentro de un sector que llaman pues formal, y el mismo número de trabajadores que pues tenemos que salir a la calle a conseguir las cosas. Se piensa que el sector formal es el que paga impuestos y el sector informal el que no paga impuestos, pero yo creo que es una distinción bastante torpe. ¿Por qué? Porque en primer lugar todos pagamos impuestos. O sea, basta con ir a comprar cualquier cosita a una tienda y ya estamos pagando impuestos. Pero bueno, eso es algo que podría ser ya parte de una reflexión muy, muy, muy personal, pero sí le quiero comentar que no sé cómo vea, si en vista de la inexistencia de políticas para el sector social en los planes de gobierno, ¿piensa usted que es importante el desarrollo del mercado cooperativo? Bueno, desafortunadamente la disminución en el crecimiento del país, de la economía del país, pues provoca una gran pérdida de empleos. O si no se pierden empleos, las posibilidades de poder ocupar más personas para el trabajo pues es cada vez menor, ¿no? Y efectivamente, en México se considera que 6 de cada 10 trabajadores están en la informalidad, pero sin embargo generan el 22.7% del PIB de México, casi una quinta parte, ¿no? Si estamos hablando de que hay 50 millones de trabajadores, pues el grupo de personas informales, estamos hablando de aproximadamente sobre 30 millones. Pues es un mundo de gente, y que no se ha tenido la capacidad por parte de ningún gobierno de poder ofrecerles alguna alternativa donde puedan acceder a lo más básico, que son los servicios médicos, que son las prestaciones. Por ejemplo, un vendedor de un tianguis no puede acceder a sus aguinaldos, a su séptimo día. Pues, días que no trabajan, no comen. Claro que hay algunas personas que han sido muy afortunadas en sus actividades comerciales y han hecho grandes acumulaciones de ahorro, de dinero, pero son los, ahora sí que las excepciones, honrosas excepciones. En lo general, pues la forma de vida de estas personas pues es muy denigrante. Entonces, eso es lo delicado. Ahora, bueno, un aspecto positivo es que el gobierno de México ha establecido un sistema de atención médica que ha sido gratuita para las personas que no están en el Seguro Social o en el ISSSTE o en algún sistema formal de salud. Sin embargo, bueno, pues aún sigue siendo muy poco adecuado, por decirlo menos, la forma de atención médica, ¿no? Pero bueno, volviendo a lo mismo, aquí es donde entra la importancia de la organización de estas personas de forma cooperativa, porque no se puede decir que son personas que no contribuyen al gobierno o al erario. Simplemente como tú lo planteabas, el hecho de que van y compran un producto, pues ya están pagando el IVA en la mayoría de los productos, salvo los alimentos, pero ya están haciendo una aportación. Los que trabajan en la vía pública, pues los que pagan algún impuesto por el lugar o por la plaza, que le llaman aquí en Guanajuato, pues también, ¿no? Entonces, sí, son gente que día a día se ponen a hacer su mejor esfuerzo por salir adelante, a luchar contra esa pobreza que les ha tocado vivir y esa falta de oportunidades de tener un trabajo digno, de tener un trabajo remunerado, y que el cooperativismo es la mejor respuesta a poder ofrecerles a estas personas una mejor alternativa de vivir. Así es. Creo yo que podemos resumir lo que usted comenta muy bien, muy brillantemente, en una frase: la informalidad no es un problema de la gente, la informalidad es un problema de conceptos que se manejan desde el gobierno, mediante los cuales pues simplemente no se puede tener una definición legal de un fenómeno que existe todos los días. Es decir, la cooperación sí soluciona las cosas. La cooperación es la que ha hecho las ciudades, la cooperación es la que nos ha sacado de las revoluciones, de los temblores, etcétera. Esa es la cooperación. La competencia, pues, es una circunstancia y se va a dar, tanto en el deporte como en la vida real, se va a dar. Pero la competencia dura instantes, mientras que la cooperación siempre existe. Vamos a pensar en un equipo de cualquier deporte, ¿verdad? Aún hasta los deportes individuales, pues se requiere de entrenadores, de preparadores, en fin. Y si no hay cooperación, pues no tenemos nada. Por eso creo yo que es importante este mercado cooperativo. Quiero preguntarle si tiene usted algún mensaje adicional para nuestros radioescuchas. Pues primeramente agradecerle su atención, el que estén escuchando. Un afectuoso saludo a todas y todos que están al pendiente del programa. Y bueno, yo cerraría diciéndoles que el COSUCOP siempre ha estado insistiendo, impulsando una serie de políticas públicas que beneficien a todas las personas que tienen esa idea, esa iniciativa de conformarse como una cooperativa de cualquier tipo, como ya lo decíamos al principio, y que tienen ese deseo de salir adelante luchando, trabajando de manera honesta, de manera responsable, y que son las personas que hacen un mejor país. Nuestra solidaridad, nuestro total apoyo, y decirles que ahorita tenemos una iniciativa presentada dentro del Congreso de la Unión, y que, bueno, pues ahora estamos a la expectativa, ya que el INAES también metió otra iniciativa a través del Grupo Parlamentario de Morena, y que, bueno, deja mucho que desear. Pareciera ser que quienes la elaboraron fueron personas que apenas están iniciando la carrera de la abogacía, ni siquiera

En una frase que yo recuerdo de Herbert Marcuse, él decía, aunque las elecciones sean, pues, en periodos de varios años, nosotros votamos todos los días. Y votamos, pues, viendo con quién nos juntamos, cuáles son nuestros proyectos y nuestra visión del futuro. Pero sobre todo, qué cosas y cuáles son las acciones que nos van a llevar adelante en un periodo determinado de tiempo, si sea de horas o de días. Es importante ver esto y reflexionar antes de hacer las cosas. Señores, el horno ya no está para bollos, ya no está para estar pues pensando en que mañana lo hago. Tenemos una situación que, si bien es grave, muy grave en materia de salud, no podemos decir que no lo es en materia económica. En materia económica tenemos un quiebre de empresas chicas, medianas y grandes, verdaderamente alarmante, que va aparejado con el despido de mucha gente. Comentábamos la semana pasada del hecho, pues, muy revelador y también muy preocupante, de que el Banco de México ya no está presentando sus informes trimestrales con los datos pues requeridos mínimamente para hacer una planeación económica. Esto es grave y sabemos que hay esfuerzos del gobierno, no podemos pensar que esto es hecho con mala fe ni nada, pero sí tenemos que ver que de nada sirve ocultar el problema, de nada sirve ignorarlo, porque pues de aquí en adelante vamos a tener que lidiar con todas esas cuestiones. Tenemos un deber, y el deber es comprar bien a la gente que lo necesita, a la gente que nos va a retribuir. Si usted va en la calle y ve gente que está ofreciendo sus productos, gente que está ofreciendo su trabajo, vamos a echarnos la mano entre todos. Vamos a hacer de esto un país digno y listo para salir adelante. No podemos seguir siendo un país que todo lo deje para el mercado, ¿verdad?, pensando que las cosas se van a arreglar solas. Necesitamos generar expectativas. En ningún lado del mundo los mercados se arreglan solos. En ninguna cuadra del mundo y en ningún pueblo del mundo, si hay problemas en el mercado, se arregló solito. No. Se requiere de una participación y de un sector específico. Pero si no hay políticas y si no hay capacidad para decidir en el gobierno, pues lo tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque todos los días tenemos que salir a ganarnos el pan para nuestra familia, para nuestros seres queridos y para cooperar en esta economía que tanto lo necesita. Imagínense que de repente llegamos a un momento en el que vamos a haber comprado las medicinas, ya vamos a estar muy sanos y vamos a estar bebiendo a todo el mundo, pero no vamos a tener trabajo, no vamos a tener nada. Y sobre todo una cuestión muy importante, se ha desatado una serie de languáricos que hablan en contra de las vacunas. Si no hay vacunas, entonces hablan a favor de las vacunas. Y si está cerrada las ciudades y los pueblos por el COVID,